Mañana se inaugura a las 18 horas en el Centro Cultural, en la sala Alcides Biagetti. Y bueno, nada, los invito a todos a encontrarse en las fotografías, porque somos nosotros los que estamos ahí. Es el festejo federal de los, bueno, de la alegría del pueblo, ¿no? Que fue el Mundial de Qatar y los campeones de Argentina. Así que nada, ahí estarán encontrándose en las imágenes y no sé qué más les puedo decir. Los invito a que vayan, la muestra va a estar creo que un mes y después va a recorrer otras localidades de la provincia. Todo esto lo organiza el Ministerio de Cultura de Río Negro, que nada, como siempre, gestionando acercar la cultura de forma gratuita y popular a los rionegrinos y las rionegrinas. Así que nada, un agradecimiento a ellos también, porque en realidad son ellos los que me convocan a hacer la muestra, que es mi primer muestra individual. Bien. Así que nada, están todos invitados. Y comentame un poco más sobre, bueno, esta fotografía de todas, de entre todos, que se ha hecho viral, la de los festejos en la fuente. ¿Cómo llegaste a hacer esa toma? ¿Qué es lo que te llamó la atención de eso que dijiste? O sea, ¿sentiste que esa era una toma importante cuando la hiciste? Sí, no sé si importante, sentí cosas que seguramente es lo que sienten al verla, cuando la miran. O sea, no me pasa nada diferente que al resto de las personas, simplemente que es mi trabajo, y bueno, y ahí uno tiene por ahí una conexión mayor con la fotografía. No estás pensando, estás sacando, haciendo tu trabajo, pero en algún momento te pasa algo, y ese algo te detiene a registrar eso. Eso seguramente es lo que también detiene a los demás a ver esta imagen que se hizo tan popular. Entonces todos invitados a partir de mañana sábado a las 18 horas. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias.